contra los colombianos. No logramos el objetivo, tuvimos 17 chances de gol contra una llegada del equipo colombiano. Creo que lo vieron en el partido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tuvimos como 15 córner, no lo pudimos aprovechar. A los 4 días tenemos un partido de visita, un equipo difícil, y se pudo ganar y se hicieron 5 goles. O sea, se puede. No nos alcanzó para clasificar. Pero yo creo que los equipos uruguayos no se dio, ¿viste? Pero están preparados para jugar a dos frentes. Si vos me decís, ¿tenés el mismo plantel que Vélez Sarsfield? Te digo que no. ¿Viste? Que River, que San Lorenzo, que Corinthians, y no. En cuanto a plantel, ¿me explico? Sí. El tema que en un plantel de esos que te nombré, entra Juan, sale Pedro y no pasa nada. Exacto. Y capaz que acá entra Juan y sale Pedro, sí pasa algo. Marcelo, ¿entendés? ¿Cuánto un futbolista uruguayo, cuántos partidos juega promedio anualmente y cuánto debería jugar para estar a pleno en cuanto a su rendimiento? Okay. Mira, para mí los extremos, viste, también en este sentido son malos. Una vez escuché, yo estaba en la selección de Costa Rica y tenía un jugador que por estadísticas, sumando campeonato de liga, Concachampions, selección, etcétera, llegó a 71 partidos en el año, que es aquel que casi hace el gol del 2-1 en el repechaje del 2009, Álvaro Saborío, no sé si se acuerdan. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella última jugada del minuto 89? Sí. ¿Contra la Colombia? Sí, que la sufrimos bastante. Ese jugador en el año 2005, yo no estaba en la selección, estaba en esa prisa, 71 partidos en la temporada. Y eso fue una locura, ¿viste? Una locura. Entonces estuvimos discutiendo con el técnico de la selección en su momento. Y me acuerdo una frase de Zinedine Zidane. Estando en el Real, dijo que era una absoluta locura que un jugador juegue más de 70 partidos en un año. Lo dividió por semanas, etcétera, etcétera. Yo creo que ni esa locura de 71 partidos, ni lo pobrísimo de 30 partidos que jugamos acá. ¿Me entendés? Uh-huh. O sea, sí, no existe que juguemos 30 partidos. No existe. Porque la mayoría de los jugadores no están en la selección. La mayoría de los jugadores de fútbol uruguayo no compiten internacionalmente. Exacto. Porque hay tres Libertadores y 4 en la Sudamericana que a veces se repiten. Entonces, es muy pobre. Entonces, eso se refleja cuando tenemos que competir internacionalmente. El tema del ritmo, no de la preparación física, del ritmo futbolístico, que es algo diferente. ¿Sabés qué creo también, Marcelo? Sí. Que aquí, en Europa se viaja a trayectos muy cortos. Claro. Totalmente. Y aquí en Sudamérica, ustedes bueno, fueron a jugar a Colombia, más el desatino que tuvieron de no adelantarle el partido con Peñarol, que hicieron un desgaste tremendo. Sí. El viaje de muy fuerte. Y eso también incide, digo. No, pero escúchame, cuando hablamos de organización, también te hablo de eso. Los viajes en Europa no duran más de 2 horas. Exacto. No duran más de 2 horas, ¿viste? Y acá, nosotros salimos el viernes del hotel de Medellín, salimos el viernes a las 4 de la tarde. Y nosotros llegamos el sábado a las 2 de la tarde acá. O sea, 22 horas en un vuelo que son 6, 7. Y además con chiquitines que a lo mejor viajaban por primera vez. Y el primer viaje fue a Bolivia. Este era el segundo, de la mayoría. Exacto, exacto. Sí, que es un aprendizaje también. Y esas cosas los hacen crecer. Eso también lo hablamos, porque esas cosas ayudan a crecer, a fortalecerte. Exacto. ¿Viste? Sí, ni que hablar. Y entonces, yo creo que soy de los que pienso que se puede, pero con esta exigua cantidad de partidos, considera que no ayuda a cuando tenés que tener unos niveles de ritmo altos, se te puede complicar, ¿viste? ¿No? Y por eso está bueno, no sé, pero tirar ideas, que se generen ideas a partir de la AUF para que todos los estamentos del fútbol podamos hacer algún aporte, ¿viste? Y cuál sería lo mejor, otro tipo de torneo, otro campeonato, No sé, pero por lo menos 50 partidos tiene que haber, 45 partidos tiene que haber. Otra cosa que quería decir, porque mis compañeros acá discutíamos con alegría siempre, es que no soy solo yo el que dice que sos el mejor preparador físico. Me dijeron las estadísticas, hay un hecho inédito. Yo no lo discuto. Fuiste el mejor preparador físico del 2011-2012 y 2012-2013. Digo, yo me saco cartel, porque ese es amigo mío, pero... No, pero es cierto, digo, evidentemente estás entre uno de los mejores preparadores. No, yo agradezco y siempre comparto, agradezco tu palabra y también la comparto siempre con mis compañeros del cuerpo técnico. Nunca, no creo que sea patrimonio de una persona los logros colectivos. Y bueno, no es falsa modestia, así lo pienso y reitero el agradecimiento por tus palabras. ¿Tenés cláusula, Gatillo? ¿Te vas a quitar el muñeco? Tengo cláusula desde que firmé, sabía que firmaba. Guillermo lo sabe, Álvaro Silva lo sabe. Pero no es simplemente con Gallardo, es sin nombre y apellido. No creía que ya tenías armado con el muñeco. No, está, por supuesto, está el vínculo, la relación, pero también puede haber alguna otra. Hubo posibilidades, pero yo no acepté. Y veremos qué me depara el futuro. Veremos qué me depara. Ahora estoy enfocado a, ojalá, como te decía, a ganar el domingo, que va a ser difícil. Este equipo es difícil, cerro largo. Y después el destino dirá. Yo quiero seguir creciendo profesionalmente. Tengo metas, tengo objetivos concretos, profesionales, pero el lugar donde esté, el cuadro chico, el cuadro grande, me dedico con la misma gana y el mismo sentido profesional. ¿Y algún día la selección uruguaya? Ese es mi gran sueño, algún día ojalá. Ese sería el sueño de mi vida. Pero está en excelentes manos. No, ni que hablar. No te estamos postulando. No, pero que yo no tengo mucha vuelta en decir que ese es el gran sueño de mi vida. Y ni que hablar. Pero creo que el tiempo pondrá las cosas y si las quiere poner y si no, hincha número uno en la celeste como siempre. Marcelo, últimas preguntas porque ya estamos un poco pasados de tiempo y te agradecemos también por el tiempo que nos has dado. No. Es decir, que Guillermo Almada es un técnico muy pretendido en el mercado local y también regional. En el caso que tenga una oferta importante, ¿te irías con él? Sí, bueno, sí. Digo, hoy por hoy, si hay una posibilidad, y sí. Bien. Pasa que todo, yo soy una persona que habla las cosas, ¿viste? Cuando hay que hablar. Si se diera el hipotético caso ese, también hablaría con Marcelo para plantear la situación y ahí se verá. ¿Tenés una coincidencia con el Guillermo? ¿Cuál? Los dos debutaron en Progreso. Vos como preparador físico y él como técnico. Ah, Guillermo empezó como técnico en Progreso. En Progreso, sí señor. Ah, no sabía, yo pensé que no con él vos. No lo tenía. No. Él como técnico empezó en Progreso. Y mirá lo que es la vida. Y yo mi primer golero, el Leo Rocco, que hoy es el entrenador de golero de River. Mirá qué bueno. Y además fue el que me llamó. Mirá qué bueno. Para que de parte de Guillermo. Y tengo por suerte, tuve el gusto de reencontrarme con Leo después de 22 años. Mirá, y lo que tiene el fútbol, las cosas lindas que tiene el fútbol. Las cosas lindas que tiene el fútbol. Los amigos, todo eso, todo el entorno, todo eso que lo vivimos realmente. Y tenemos un lindo... Un buen grupo en el cuerpo técnico con Darwin Quintana, Leo Rocco, Guillermo y nos llevamos bien y las cosas van fluyendo bien. Y bueno, lo estamos viendo porque digo, sí, por evidentemente suerte. River es uno de los mejores equipos en este momento del fútbol uruguayo. Marcelo, la penúltima pregunta, porque siempre va a quedar otra pendiente para otra ocasión. El fútbol uruguayo es exportador de jugadores y de técnicos y también de preparadores físicos. Pero hablando de jugadores, uno a la hora de exportar jugadores uruguayos, bueno, sabe que son jugadores sacrificados, con mucha actitud y técnicamente son bien dotados la mayoría. ¿Físicamente? y tener de todo, según el jugador que se vaya, ¿viste? ¿Un promedio? Según ¿Hay un biotipo uruguayo, fenotípicamente? Buena pregunta. Yo creo que no hay un biotipo físico uruguayo. Hay un biotípico mental del futbolista uruguayo. Pero no te puedo decir que hay un biotipo físico. Por ejemplo, la otra vez yo estaba hablando con el Mati Cabrera, que está en el Cagliari. Sí. Por ejemplo, Mati Cabrera es muy diferente a Felipe Benatti, un ejemplo. ¿No? El flaco, no sé si debutó, el flaco tiene muchas cosas para pulir. Tiene 19 años también, ¿no? Sí, son 20 pibes. Años. Mati ya tiene 25 y él está absolutamente adaptado ya al fútbol italiano. ¿Está jugando? Se fue de acá. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de ejemplos. Yo no sé si hay un biotipo de futbolista uruguayo. Creo que hay un común denominador desde el punto de vista de las ganas, del empuje. No de un biotipo propiamente dicho, me parece. Está bien. Viste que hay, por ejemplo, los africanos, sabes que son veloces. Los alemanes, fuertes. Los alemanes son potentes, viste. Los argentinos son, yo qué sé, habilidosos, corridizos. Rápido. Los ecuatorianos también. Pero no, la verdad, si me pongo a pensar, si nosotros tenemos un biotipo nuestro, así, no sé si tenemos un biotipo nuestro, concreto. Tenemos, en general, son jugadores fuertes, como concepto, te digo. Y fuertes de cabeza. Sí, yo creo que sí. Marcelo, pues, perdóname, nos encantaría seguir hablando contigo más rato, seguramente no ha faltado la oportunidad en un... Sí, un placer. Se lo va a emplear el asado. Te pedimos disculpas porque sabemos que estás en una reunión con amigos de River. Estoy con todo el plantel, pero está todo bien, yo salí tranquilo. Un saludo a los muchachos de River, ¿sí, Cacho? Bueno, sí, muchísimas gracias, les deseo mucho éxito en el programa a ustedes. Sí, muchas gracias, Marce. Bueno. Y que sigamos construyendo el fútbol uruguayo entre todas las partes. Bueno, te mando un abrazo a vos, un abrazo a Guillermo y a todos los muchachos allí, al Lionel. Gracias. También. Estamos. Un abrazo muy grande. Dale, gracias. Suerte. Chao. Dale, chao. Muy bien. Era Marcelo Tulovic.